50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 22 de octubre. La UNLP acordó con la cooperativa Barrios Productores mejoras en barrios populares. El convenio establece proponer desarrollos en función de las necesidades de los barrios en donde la UNLP tenga trabajo comunitario, colaborar con los equipos de investigación y desarrollo en el diseño e implementación de mejoras. Por su parte, la universidad deberá generar desarrollos en función de las necesidades propuestas por la cooperativa, como incorporar a integrantes de la misma al trabajo en torno a los desarrollos que surjan de esas necesidades. Movilizan contra la contaminación ambiental. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Organizaciones marchan a las 10 de la mañana a Gobernación para exigir el cese del daño socioambiental en la provincia. Además, realizarán un escrache en el Organismo para el Desarrollo Sostenible. Hablamos con Julieta Kolak, integrante de la Asamblea de Vecinos Contaminados de Berisso, sobre la contaminación que realiza la empresa Copetro. Copetro es una industria multinacional, multimillonaria, multicontaminante ilegal, que lo que hace es calcinar carbón de coque. A esta industria el material le llega de la refinería La Plata y también a través del ferrocarril desde Luján de Cuyo, Mendoza, y está instalada adentro de un barrio, el barrio Campamento de la ciudad de Ensenada, por un decreto del genocida Jorge Rafael Videla en 1978. Y comenzó a funcionar en 1982. Ni bien comenzó a funcionar, se acrecentó muchísimo el calvario para toda la región, ya que nos baña con sus externalidades, con sus residuos, que es el hollín, que nosotros llamamos, que es carbón de coque. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Realizarán una peluquería solidaria en Villarguello. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, la Fundación Argentina de Barberos Solidarios estará realizando una nueva jornada de cortes gratis en el comedor Rayito de Luz, ubicado en calle 8 y 131. El presidente de la Fundación, Juan Martorelli, informó que van a estar participando de la actividad alrededor de 25 peluqueros pertenecientes a la organización y que además estarán compartiendo una merienda con los que asistan. Las actividades estarán destinadas a chicos y adultos y los interesados deberán asistir con tapabocas y respetar los protocolos sanitarios. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.